desperté nuevamente. Recuerdo tu manera de amar y eso me mata lentamente. Desde aquel amanecer vivo esperándote. Si quieres o si podés, tú puedes llamarme. Por favor, si he cometido algún error, seguiré sufriendo tu amor. Si he cometido algún error, quiero saberlo, por favor. Si he cometido algún error, seguiré sufriendo tu amor. Me mata lentamente. Desde aquel amanecer vivo esperándote. Si quieres o si podés, tú puedes llamarme. Si he cometido algún error, quiero saberlo, por favor.